¿Por qué buscamos la paja en el ojo de aquel? Siempre que nos limpiamos miramos la mierda del papel. No nos fiamos ni de nuestros culos. No más explicaciones. Somos muñecos patéticos sin manual de instrucciones, sí. En un país de racistas a medias, de esos de juega con el Neuri Hopper, no te cases con su hermana. Esa es la doble moral católico-cristiana que practica el cura con el monaguillo cada mañana. No somos racistas, no. Somos gilipollas. Creemos que el inmigrante viene a quitar el pan de nuestras ollas. No se puede aparentar ser lo que no seas, ni aunque cambies la bolsa del día por la del Corte Inglés pa' que te vean. ¿Te crees mejor que yo? Pues sea. El dinero no hace al hombre, más bien lo estropea. Con esos aires de grandeza y ese peinado al Aznar. Esa camisa con más rayas que el espejo de Marichalar. Desfasaos. Como fan de Inestrellas os colgaré del cuello con mi rima y empujaré vuestras sillas. Y es que claro, tontos tiene que haber en todos lados como los de... No vas de ancho ni llevas gorra, ¿te has cambiado? ¿No eres rapper? ¿Cómo explicarle a este pavo que soy libre como el viento y que mi look es como me salga del nabo? Insisto, tengo la edad de Cristo y ningún listo va a decirme a mí cómo me he visto, me desvisto. Venga tío, haz el amor y no me jodas, soy el apodado el ese. Acá el moroso de Rodas. Tengo menos dinero encima que el que está en la ducha. Lanzo piedras en el fondo de mi hucha y no escucho nada. Solo escribo letras de hipoteca. Mi inspiración no quiere nada conmigo, tiene siempre jaqueca. La vida en un cuarto sin ascensor es lo que tiene, que la buena suerte por no subir hasta arriba ni viene. Pero es lo que tengo y con menos me conformo. Vivimos en un sueño eterno como monos en cloroformo.